Hoy es domingo 10 de julio y vamos a tocar el tema denominado una invitación a entrar en el reposo de Dios. Una invitación a entrar en el reposo de Dios. Vamos a ver si alcanzamos a cubrir hasta el versículo 11, Hebreos 4 del 1 al 11 o hasta donde lleguemos. La semana pasada Rodolfo compartía acerca de la razón por la cual el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Y si estuvieron aquí presentes, seguramente se acuerdan de cuál fue esa razón por la cual el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La razón es en el capítulo 3, verso 19, nos lo dice, y a través de todo el capítulo 3, pero ahí culmina diciendo: y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Padre, te damos gracias por esta tarde. Podemos estar reunidos, dispuestos de corazón, de mente, de voluntad para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que no seamos como estos hebreos que por su incredulidad se perdieron de tu promesa. Que nuestro corazón esté atento a lo que tú quieres mostrarnos esta tarde a través de tu palabra y reaccionar en función de ello, actuar con la fe que proviene de ti. Gracias, gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos enseña a través de ella, nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Y a ti la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén. Amén. Entonces vemos, partimos de la base, ¿verdad?, que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Una tragedia, verdadera tragedia, que después de 40 años deambulando por el desierto, a la mera hora no poder entrar a la tierra prometida. Imagínense que, vamos a poner un ejemplo, Gladys, tú eres de Colombia, ¿verdad? Voy a usar Colombia por hacerlo un poquito más dramático, puede ser México, puede ser Mexicali, cualquier lugar. Pero imagínate que el gobierno de Estados Unidos te hace una invitación para que vayas a su país a recibir un premio, una herencia que no te mereces, simplemente te escogió el gobierno de Estados Unidos y te dice: quiero que vengas a mi país y te voy a premiar. Te manda tu visa, pasajes de avión a Mexicali, porque de aquí tienes que pasar, ¿verdad?, por tierra y luego ya seguirle. Y ahí vienes, y se llega la hora y ahí vienes. Pero desde que sales de tu casa, llegas al aeropuerto, hay filas, ¿verdad?, de gente ahí esperando para subirse al avión. Está medio lenta ahí la fila. Y te empiezas a enojar, empiezas a refunfuñar. Yo sé que no es tu caso, Gladys, pero estoy usando el ejemplo, ¿no?, de alguien que viene desde allá. Empiezas a refunfuñar, decir: ay, qué tardado esto, qué lento. Y a mí que me dieron boletos de primera clase, sin embargo tengo que pasar por todas estas revisiones. Finalmente te subes al avión. No te gusta la comida que dan en el avión. Se te hace pesado el viaje porque pues son varias horas de vuelo. Te da frío, te da calor. Ya estás quejándote. Llegas a Mexicali, pues peor tantito, más calor. Te recoge una limusín te lleva a la garita. Y cuando ves, ya acercándote a la garita, vienes por la Colón y ves el cerco que separa a los dos países. Un cerco de fierro, alto, inquebrantable para nosotros. Otros se lo brincan muy fácil. Y ya empiezas a decir, espérate, pero ¿cómo lo voy a hacer para cruzar para allá? Recuerda, el gobierno americano te invitó y te mandó la visa, boletos, todo para que vayas. Pero tienes que pasar por la aduana. Finalmente llegas después de 2 horas de fila, porque es diciembre, no era verano, ¿verdad? Bueno, 1 hora pues, en pleno calorón, se calienta el carro. El caso es que llegas ya casi para cruzar y ves a los oficiales de migración mal encarados. No, yo sé que no son así, pero estoy exagerando, ¿verdad? No es ser que haya alguno por aquí. Mal encarados y pues imponentes en su uniforme y revisando y pidiendo justificación a todos, a sus papeles. Y te empieza a dar una ansiedad tremenda y empiezas a pensar, ¿y qué tal si no me dejan pasar? ¿Y qué tal si no es cierto esto del gobierno de que me quiere dar un premio? ¿Y qué tal si te imaginas todos los qué tal posibles, verdad? Y casi por llegar, desistes. Y prefieres no entrar. ¿Sí? Más o menos algo así le pasó al pueblo de Israel. Dios le había prometido que le daría una tierra donde fluye leche y miel, y donde podría descansar de todas sus travesías, de todos sus enemigos. Desde que salieron de Egipto, casi desde que salieron, y salieron con mano poderosa, Dios se manifestó. No perdamos de vista que son esclavos, ¿verdad? Eran esclavos en Egipto. Dios se manifestó a través de las plagas, casi todos conocen esa historia. La última es que el ángel de Jehová es enviado para matar a los primogénitos de todos los egipcios, y los hebreos son librados de la muerte por la sangre de los sacrificios que hicieron y pusieron en los dinteles de su casa. Salen guiados por Moisés, el Mar Rojo se abre, cruzan el Mar Rojo en seco, vienen los ejércitos de Faraón detrás de ellos, tratan de cruzar, el agua los ahoga, eliminándolos. Y están del otro lado, seguros, viendo la mano poderosa de Dios sacándolos de esa esclavitud. Y uno diría, pues ya, después de toda esta evidencia de que Dios los está conduciendo a lo que les había prometido, pues de ahí en adelante ya todo es dulzura, ¿no? Ya todo va a ser tranquilo y van a poder disfrutar de la promesa de Dios en la tierra de Canaán. Pero mal habían cruzado, más bien, habían cruzado el Mar Rojo, cuando al poco tiempo de caminar por el desierto se les acaba el agua y empiezan a refunfuñar. Más valía quedarnos en Egipto, aquí nos vamos a morir de sed. Este Moisés no sabe ni por dónde anda, yo creo que anda perdido. Y se empiezan a quejar, mejor estábamos allá. Dios le dice a Moisés, con la vara que tienes, pégale a esa roca, y empieza a salir agua de la roca. Les manda alimento del cielo, el maná, carne a través de aves, El caso es que los sustenta en cada una de sus necesidades. Pero una travesía que a lo mejor pudo haber durado 6 semanas de Egipto a Canaán se convierte en un peregrinaje de 40 años. ¿Para qué? ¿Para qué? Para probarlos. Dios permitió, Dios los llevó por el camino largo y permitió todo esto para probar lo que había en el corazón de los hebreos, para que se dieran cuenta en qué estaba puesta su fe y confianza, en la promesa que Dios les había dado de llevarlos a una tierra de descanso donde fluye leche y miel, o en las circunstancias que estaban rodeando esa travesía. El resultado es que salió a relucir lo que había en su corazón. Ellos realmente no le habían creído a Dios. Sí, vieron sus prodigios, vieron sus señales, vieron los milagros una y otra vez. Pero aún así no le habían creído a Dios. Qué triste. Pero eso también nos habla de que las señales, milagros, prodigios, no necesariamente nos llevan a la fe, como le sucedió al pueblo de Israel. Ahí Números 14, del 2 al 4, narra algo de esta situación. Números 14, del 2 al 4. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El anhelo del corazón de esta gente era regresar a la esclavitud. Ante las circunstancias que no se veían favorables para ellos, prefirieron regresar a la esclavitud, a la vida anterior. Exagerando, claro, los beneficios de esa vida. Eran esclavos, eran obligados a hacer ladrillos, y cada vez se les imponía una mayor carga, que ni tiempo tenían de ir a comer. Pero ante las circunstancias que estaban viviendo, que llegan a la frontera de Canaán, y que después de ir a ver cómo estaba la cosa, y ven unos gigantes, ven hombres armados, ven pueblos poderosos, y se desaniman y dicen, no, mira, mejor morimos en el desierto, o nos regresamos a Egipto, allá también vamos a morir, pero a gusto, ¿verdad? Designemos un capitán. O sea, Moisés, sorry, pero quedas fuera, ¿verdad? No importa que nos hayas sacado de Egipto, que por ti Dios haya hecho milagros como abrir el Mar Rojo y todo lo demás, tú no nos sirves. Necesitamos uno que de veras nos lleve a donde queremos ir, no a donde tu Dios nos quiere llevar. ¿Qué demostraba esto? Que no habían creído, no le habían creído a Dios. Y esto también nos dice a nosotros que no se trata únicamente de salir o de dejar la pasada manera incorrecta de vivir. El cristianismo no es eso. No es únicamente dejar las cosas que hacíamos antes, sino de acudir al único que nos puede brindar el verdadero reposo. Dios les había prometido un verdadero reposo. Dejar la esclavitud no nos introduce automáticamente al reposo eterno, y eso nos tiene que quedar bien claro. Dejar la esclavitud no nos conduce automáticamente al reposo eterno. Debemos de tener cuidado de no caer o de no creer que por el hecho de que ya no llevamos una vida desenfrenada, ya somos salvos. Es que me porto bien. Ya no hago lo que hacía antes. O que por haber hecho una oración para recibir a Jesús, tenemos asegurada la salvación. Por eso dice en 2 Corintios 13:5, no lo busquen, ya lo hemos dicho muchas veces, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? La palabra de Dios nos invita, nos exhorta a examinar nuestro corazón, a ver si realmente estamos en la fe. Si no fue una emoción nada más de un llamado que se hizo, que yo acudí al frente y recibí a Cristo en mi corazón, pero que no hay ninguna evidencia de que le he creído a Dios. Pero por otro lado, debemos estar seguros de nuestra salvación, si es que ese es el caso. Y la única manera de estar verdaderamente seguros es si estamos en Cristo, si hemos creído en Él como nuestro Salvador y lo consideramos en realidad Señor de nuestras vidas. Es, como decía Gastón al principio, ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿O quieres otro capitán, como los hebreos, que te conduzca a donde tú quieres? Es que yo soy el piloto y Dios mi copiloto. Espérate, ¿en qué lugar lo estamos poniendo, no? Por eso dice el Espíritu Santo aquí, a través del escritor de Hebreos, Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Será la ilustración del pueblo de Israel suficiente para temer? Acuérdense que no entraron por causa de incredulidad, de su incredulidad, manifestada en desobediencia, en un rechazo o en un rehusar creer a la promesa de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo advierte aquí: tomen nota de semejante ejemplo de incredulidad. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Como les decía, Dios los sacó con mano poderosa, vieron sus milagros y aún así no creyeron. Pero dice aquí Hebreos que la promesa permanece. Ante la mala noticia viene la buena nueva, la buena noticia. La promesa aún está vigente. Por eso es que repite una y otra vez: hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día de tu salvación. Dice: no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En otras palabras, la promesa de entrar en el reposo aún está vigente, y no piensen que ya es muy tarde. No, es que tú no me conoces, yo soy un pecador, pero experto con maestría, ¿verdad? Y doctorado. A Dios no le importa lo que hayas hecho con tu vida, lo que has hecho en el pasado. En su misericordia, Él te está llamando al arrepentimiento y te dicen tanto que se dice hoy. Hoy es el día que tu vida cambie para siempre, por toda la eternidad. Para los judíos del Nuevo Testamento, esto era de gran alivio, ya que habiendo entendido que fue por incitación de ellos mismos que Jesús fue crucificado, ahora les asegura que aún hay oportunidad de arrepentimiento y entrar en la promesa del reposo eterno. Es que tú no sabes lo que yo hice. Pues no. Pero los judíos, por incitación de ellos, mataron al autor de la vida, a Jesús. Y aún así les extiende la mano y dice: arrepiéntete, no te pierdas de esta promesa. En el versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Habla de una buena nueva, ¿sí? Dice: a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos se les anunció. ¿Cuál era la buena nueva para el pueblo de Israel y cuál es esa buena nueva para nosotros? Es importante que entendamos. Ellos eran esclavos, vivían en esclavitud allí en Egipto, más de 400 años, sujetos a servidumbre y vivían en opresión. Pero Dios, con mano poderosa, los rescató, librándolos de la esclavitud para llevarlos a una tierra prometida, una tierra de descanso donde fluye leche y miel. Si vamos a Éxodo 6, versículos 6 al 8, vamos a poder ver esta promesa. Éxodo 6, del 6 al 8, dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel. Son palabras de Dios a Moisés, que lo está enviando a libertar a su pueblo. Dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y luego firma: yo, Jehová. Gladys, aún viendo el sello de Estados Unidos y todo, no quiso ir. Y aquí el que firma es Dios. Y si notan en estos pocos versículos, ¿quién va a hacer la chamba? ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿Quién? Dios. Dice: yo los sacaré, yo les daré, yo los llevaré. Pero ¿por qué dice que no creyeron la buena nueva, siendo que escaparon de la ira de Dios en la Pascua y escaparon de las ataduras de Faraón en Egipto? ¿Saben por qué? Porque no se trata nada más de aceptar lo que me gusta del Evangelio. No se trata de aceptar únicamente la parte bonita, ¿verdad? De que Dios me va a ayudar a arreglar mis problemas personales o mis problemas relacionales. La buena nueva, el Evangelio, es un paquete, tal como se lo está diciendo al pueblo de Israel aquí. te voy a sacar de Egipto, te voy a llevar a través del Mar Rojo, del desierto, y te voy a introducir a una tierra donde te vas a enfrentar enemigos, pero yo los voy a vencer. Es todo el paquete. Pero ellos no creyeron que así iba a ser. Porque a la primera de cambios, al primer enfrentamiento con una adversidad, se vinieron abajo. No le habían creído a Dios. Dice que no mezclaron la buena nueva con fe. Dice, porque no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí? Al decir aquí acompañada, quiere decir mezclar, es como mezclar agua con vino o con alguna otra cosa. ¿Sí? No mezclaron la buena noticia con fe. O sea, no creyeron. Se admiraron de los milagros de Dios. Se refugiaron en la salida del pueblo de Israel. Pero hasta ahí llegaron. No, o sea, escucharon, vieron. Fueron testigos de todo eso, pero no lo combinaron con fe. Si vamos a Números 14 otra vez, 21 al 24. ¿Cuántas veces, verdad, nos podemos topar con esta situación de escuchar la palabra de Dios y no creerle a Dios? Inclusive hay una parábola que Jesús menciona, la parábola de los dos cimientos, ¿no? Aquel que escuchó sus palabras y no obedeció, no hizo conforme a esas palabras, es como aquel que puso su casa sobre la arena. Vinieron ríos, tempestades, dieron con ímpetu sobre la casa y esa casa desapareció porque no tenía un cimiento firme. Pero los que escuchan mis palabras, dice Jesús, y hacen, es como cimentar la casa sobre una roca. Vienen tempestades, vienen lluvias, fuertes vientos, dan con ímpetu sobre la casa, pero la casa prevalece. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca, está fundada en haber escuchado el Evangelio y haber actuado por fe en base a ese Evangelio. Números 14, 21 al 24. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, no una, no dos, no cinco, no ocho, 10 veces, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Tremenda determinación de parte de Dios. Pero, dice el 24, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Vean nada más el contraste y lo hermoso de la respuesta de Caleb, que junto con Josué fueron de los espías enviados a la tierra prometida. Dice que hubo otro espíritu en él y decidió ir en pos de Dios. O sea, hubo una actitud diferente en ellos y decidieron ir plenamente con todo. O sea, actuaron en consecuencia, en forma total, tras la promesa de Dios. Ahí mismo en Números, capítulo 13, no lo vamos a leer todo, pero ahí es donde

Por tanto, no sean rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y la raza bien animada dijeron, sí, vamos a meternos. Así fue. No, ¿verdad? Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Oye, ¿están locos este par de cuates? O sea, ¿que están ciegos o qué? ¿Qué no ven los gigantes? ¿Qué no ven todo lo que hay ahí detrás? Ciudades fortificadas, como Jericó. Pues apedreémoslos y acabemos con esto de una vez y vámonos a Egipto a ver si llegamos. Y si no, si nos caemos muertos en el desierto, pues por lo menos no nos van a aplastar estos gigantes, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Y esto provocó que Dios los regresara conforme a lo que ellos preferían, a vagar 40 años en el desierto. Ah, ¿no quieren entrar? Ah, ¿no me creen? ¿Ok? Van a andar por el desierto 40 años hasta que empiecen a morir uno tras otro y se acabe esta generación. Sus hijos van a entrar, ustedes no. Versículo 26. Ahí mismo el 14, pero el 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os habría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jofone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Sí? En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Por su incredulidad, se perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y tuvieron que vagar 40 años por el desierto hasta que iban muriendo uno tras otro de esa generación. ¿Será eso para temer? Temamos, dice el autor de Hebreos. Temamos. Y han sido una y otra las exhortaciones que hace el Espíritu Santo a través de esta carta para ubicarnos realmente en la realidad de nuestra fe. Pero como siempre, ante la mala noticia, Dios en su infinita misericordia presenta la buena nueva. Presenta la buena nueva y dice el versículo 3, Hebreos 4, 3, pero los que hemos creído, fíjense bien, los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Qué significa entrar en el reposo. Entrar en el reposo de Dios es aprender a descansar en Él para todo, especialmente para salvación. Especialmente para salvación. Y noten que dice entramos, no dice que entraremos, sino que entramos. ¿Sí? Para los antiguos hebreos, entrar en su reposo significaba entrar en Canaán bajo el liderazgo de Josué, destruyendo a todos sus enemigos y estableciéndose en paz en la heredad otorgada por Dios, en una tierra que fluía leche y miel. Pero el reposo prometido a los hebreos en la tierra de Canaán es una figura del reposo espiritual que viene por la fe en Jesús. Eso que sucedió allá es una figura de lo que viene por la fe en Jesús. El entrar en su reposo es entrar en el plan de Dios de redención para la humanidad. Es creerle a Dios. Es un anticipo al descanso eterno, es decir, a la salvación que por medio de la fe en Cristo se puede obtener. Y ese reposo, dice el autor, aún está disponible ¿a quiénes? ¿A quiénes dice ahí en el versículo 3? No oigo. ¿Los que qué? Los que hemos creído. Los que hemos creído. ¿Dónde estás? Al examinar tu corazón, ¿dónde estás? ¿Todavía divagando en tu corazón y a ver si crees? ¿O como Josué y Caleb, que decidieron ir con todo a obtener la promesa que Dios les había dado? Para el cristiano, el entrar en el reposo es disfrutar de la salvación otorgada en Cristo. Es reconocer que no hay nadie más en quien podamos ser salvos. En este sentido, es tanto algo presente como futuro. Es una herencia reservada para todo verdadero cristiano. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y leemos ahí del 3 al 5. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación es un hecho para el verdadero cristiano, y por lo tanto es algo que se puede empezar a disfrutar desde ahora. Pero ¿cuál es el llamado que hace Dios? Deja de andar divagando en tu corazón. Deja de andar de aquí para allá llevado por la duda. Mejor decídete, entrégate al único que te puede dar ese reposo, a Jesucristo. Es el único. Fuera de Él no hay salvación. Dios no nos ha prometido una vida libre de conflictos, libre de dificultades y tribulaciones. Y cuando fallamos en entender esto, nos decepcionamos y queremos abandonar la carrera. Por eso es tan grave, ¿verdad? Tan nefasto el evangelio de la prosperidad. De que le hablan a la gente y le dicen, entrégate a Jesús y tus problemas se van a arreglar, económicos, físicos, de todo tipo, ¿verdad? Porque a la primera de cambios, cuando no se cumple una de esas, entonces, como el pueblo de Israel, ¿verdad? A quererse regresar. No, hombre, me iba mejor antes, cuando transaba ahí en mi negocio. Me iba mejor antes cuando me echaba mis tequilas y estaba bien sano. Es aquí donde salen a relucir los verdaderos cristianos, los que han creído y los que solamente profesan creer. Pero en el fondo no han confiado en Jesucristo plenamente. Fíjense bien, lo que sí nos ha prometido Dios, no nos ha prometido que nos va a ir bien en todo. Lo que sí nos ha prometido es que Él nos sacará adelante y nos dará la salvación. Porque esto no es obra del hombre, no es mérito de nosotros. Es obra de Dios, como le dijo a su pueblo, yo te voy a sacar de Egipto, yo te voy a hacer que pases por el Mar Rojo, yo te voy a conducir por el desierto, yo te voy a meter en la tierra prometida, yo voy a deshacer a tus enemigos que están delante de ti, te voy a dar esa tierra en descanso perpetuo. Es obra de Dios. Y Él lo hizo en la obra perfecta, suficiente de Jesús. Una vida perfecta, una muerte de un justo donde todas nuestras injusticias son depositadas en Él para que podamos descansar, para que podamos disfrutar de la vida eterna. Vemos unos versículos y terminamos, dice 1 Pedro 1:5, que ya lo leímos, ¿verdad? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por quién somos guardados? Por el poder de Dios. 2 Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Qué es lo que nos sostiene? El poder de Dios. 1 Corintios 6:14. Y Dios, dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Uno más, Judas 1:24. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es ¿qué? Poderoso, ¿sí? Poderoso. El entrar en el reposo de Dios, lo único que demanda de nosotros es fe. Es creerle a Dios. Es creer que Él, ante nuestra incapacidad de agradarlo, envió a su Hijo Jesucristo a vivir la vida que no podíamos vivir nosotros, una vida justa, perfecta, sin pecado, a morir la muerte que nos correspondía morir a nosotros, siendo imputados en Él todos nuestros pecados, y resucitar y estar hoy sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Y al que es un verdadero hijo, Jesús está delante del Padre diciendo, mi sangre fue suficiente. Y cada vez que caemos y vamos a Él en arrepentimiento, Jesús está diciendo, mi sangre pagó por los pecados de Él, de ella. ¿Será eso descanso? Yo te pregunto, de verdad, ¿será eso un verdadero descanso? Que no tienes que seguir luchando en tus fuerzas por querer agradar a Dios. Que no tienes que fabricar una fe. Ni tienes que valerte de una serie de cosas, ¿verdad?, muy espirituales para tratar de obtener el reposo de Dios. Solamente dice: entra en mi reposo. Entra en mi reposo. Y mi reposo es la redención que tenemos en Cristo Jesús. Pero nuevamente dice: hoy es el día. Hoy es el día. Teme al ver el ejemplo, la ilustración tan terrible de lo que le pasó al pueblo de Israel. Teme eso. Pero regocíjate en que hoy está disponible la promesa de Dios para tu vida y que por fe puedes venir a Él. Cierra tus ojos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El día, dice la Escritura, es hoy. No endurezcas tu corazón ante lo que has escuchado. Llegará el momento que sea tan duro que no vas a poder responder a la oportunidad que Dios te está dando. Te ha dado una, dos, tres, muchas oportunidades tal vez, pero has endurecido tu corazón. Teme el quedarte en esa condición y actúa por fe, depositando tu vida en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nos confronta de una manera fuerte, pero también nos haces ver tu grandísima misericordia, porque detrás de la terrible noticia de la posibilidad de quedarnos fuera de tu reino por toda la eternidad, tú nos ofreces la entrada, tú nos ofreces el verdadero descanso a través de Jesucristo. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a todo aquel que en este día, hasta este día, ha estado indeciso, divagando en su corazón. Que tu Espíritu Santo lo lleve a reconocer tu grandeza, tu perfecta santidad, su incapacidad de salvarse por cualquier otro medio que no es a través de Jesucristo y su obra perfecta, completa en la cruz. Yo te doy gracias, Señor, y lo hacemos en Cristo Jesús para gloria y honra de tu nombre. Amén.